indio. ¡Qué putas! Cuando me dicen indio me siento orgulloso porque eso es Bolivia, nada más. ¿Y quién es aquel que dice las cosas de frente? ¿Quién es capaz de hablar tan duramente? Solo él. Pucamauique. Para recordar su memoria, para perpetuar su canto, para que sus palabras se queden en nuestra conciencia. Homenaje a Pucamauique. Ya suenan las campanas de Bolivia, marca, no queremos nada con... Este viernes 3 de julio, con todos los músicos y cantautores dispuestos a rendirle un merecido homenaje. El capitalismo que se pierde. En el auditorio del CEPJA. ¡Medalla! ¡El pueblo no se calla! ¡No se calla, cabrones!